Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. ¿Cómo están? Buenas tardes, no se asusten, no soy un Transformer, no soy un robot, ni siquiera soy Terminator, soy Pato Paludi. Esta es la página de Daniel Lois y estamos en Radio Arinfo hasta las 17 horas. Como todos los lunes, vamos a hacerles compañía con, bueno, otra vez un programa de emergencia, un programa de cuarentena, donde desde nuestras casas grabamos y preparamos todo el material. Hoy no sé si vamos a compartir alguna entrevista, lo tenemos ahí en el banco de suplentes, pero ya les dije, toda la dinámica del programa y todo lo que hablamos de cada película a veces nos lleva a sacar algunas cosas, a poner otras, así que la entrevista no la vamos a anunciar todavía porque obviamente, ya saben, esto lo estoy grabando en otro momento. Estoy haciendo la introducción sin saber bien lo que va a pasar en el resto de estas dos horas, ¿eh? Es así. Pero por lo pronto les puedo anticipar que tenemos un programa lleno de información. Finalmente vamos a hablar de Casi Feliz. Lo prometimos la semana pasada, no llegamos. Yo ya les había anticipado que a mí no me gustó. Les voy a decir que a Daniel le gustó, así que va a haber una especie de cruce de opiniones cuando lleguemos a ese momento Netflix. También de la mano de Daniel Loisi, el momento Netflix va a hablar de la serie Vivir sin Permiso. Hace rato que venimos prometiendo que vamos a hablar de esa serie, finalmente llegó el día. Hoy vamos a tener un programa también con mucha música, porque vamos a tener un bloque de nuestro experto, nuestro especialista en los Beatles, Gabriel Idaverri. Está buenísimo lo que preparó, eso yo ya lo escuché, no se los voy a anticipar ahora, se van a sorprender solos. Pero aparte vamos a presentar aquí en Arinfo hoy el nuevo disco de Fito Páez que salió hace unas semanas atrás, se llama La Conquista del Espacio, así que vamos a estar a lo largo del programa escuchando distintos temas de esa placa. Después, con respecto al cine, varias cosas y muy interesantes. Bueno, la más importante, vamos a tener nuevamente una entrevista de estas nuevas que hemos estado haciendo a través de charlas y audios de WhatsApp. Esta semana se estrena la película El Maestro en la pantalla de Cinear TV y pudimos hablar con su codirectora, porque la película está dirigida también por Julián Davien, y por Cristina Tamagnini, que es la guionista, y vamos a hablar con Cristina. Y también vamos a hablar, en cuanto al cine, de lo que yo creo que es lo más importante que está sucediendo esta semana. O sea, olvídense de Netflix, que siempre va a estar ahí, olvídense de todas las páginas que usan para ver películas online, que también van a estar ahí, pero algo está sucediendo, un festival de cine online que va a durar hasta el 13 de mayo solamente, así que todo lo que hablemos hoy van a tener unos días para verlo, hasta el 13 de mayo. Estoy hablando del festival Construir Cine, que se puede ver online, y estuve viendo muchas películas porque realmente este año me encontré con una programación de lujo y medio que me hice adicto a Construir Cine, así que les voy a traer un repaso de todo lo que estuve viendo, pero películas de Lituania, películas de Mozambique, películas argentinas, obviamente, cortometrajes colombianos, de todo. Así que, bueno, ya les digo, es un programa cargado de información, cargado de música, ojalá que lo disfruten. Recuerden que nos escuchan a través de www.arinfo.com.ar. También hay una dirección alternativa, porque a veces, según la actualización que tengan de Windows, cuesta entrar en algunas, para algunos navegadores. Tenemos la página www.másqueunaradio.com.ar. Esa está bárbara, aparte es muy sencilla, hay un play muy grande, y hacen clic ahí y escuchan. O sea, hasta Daniel Loy sí entiende esa página, así que imagínense qué fácil es. Y mi forma favorita de escuchar la página últimamente, y más ahora que estoy en casa y lo tengo que escuchar desde casa como ustedes, es a través del Facebook de la radio. Entran a la página de Facebook de Arinfo, ahí van a ver la transmisión en el video en vivo que se hace. Obviamente el video tiene una foto de Arinfo, no estamos nosotros como otras veces que se enfoca el estudio, tenemos que estar en nuestras casas, pero para mí es la forma más directa y entretenida de escucharla, y encima están los comentarios ahí online. Y bueno, yo estoy acá respondiendo y hablando con ustedes, así que está bueno también ese feedback que se arma en los comentarios de la página Arinfo de Facebook. La única aclaración, algo que les dije la semana pasada, lo voy a repetir por las dudas, y lo voy a volver a repetir en algún momento antes de las 5, no se asusten, porque hoy vamos a pasar mucha música nueva, ¿no? Hay canciones de los Beatles que, bueno, eran de Michael Jackson, no sé de quién son ahora. Vamos a pasar canciones de Fito Páez, o sea, todos esos temas. A veces, cuando la transmisión es por YouTube, te enmudecen el audio y no se escucha la canción. Entonces, siempre aclaro lo mismo. Los que estén escuchando a través de Facebook, que a mí es mi forma que más me gusta, si en un momento que empieza una canción se enmudece, no se asusten, no se cortó la transmisión, son esos 3 minutos que dura la canción, después vuelve el audio, y obviamente ahí pueden saltar a la página. Ahí van a arinfo.com.ar o a másqueunaradio.com.ar. Pero generalmente no pasa, así que quédense tranquilos. Bueno, comencemos con la primer canción de la tarde. Les dije que Fito Páez sacó un nuevo disco. Pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Porque parece que fue ayer cuando presentamos también aquí en la página La Ciudad Liberada, el disco del 2017. Ya pasaron casi 3 años de la edición de ese discazo, que también cuando salió tuve la necesidad de pasar varias canciones en el programa, porque me encontré con un montón de joyitas. Y me vuelve a suceder algo similar con esto. La Conquista del Espacio se editó el 13 de marzo. Fito todavía no lo pudo presentar. Hizo algunos vivos por sus redes sociales. Pero bueno, obviamente había un gran concierto pactado en Rosario. Creo que para ese mismo día, para el 13, al final no se pudo hacer. Obviamente por razones que ya todos conocemos, porque somos parte de este planeta. Y bueno, nos queda esto, escuchar el disco online, y por eso se los quería traer hoy. Quizás muchos no lo escucharon, como me había pasado a mí. El disco salió el 13 de marzo, yo lo descubrí hace 2 días, había escuchado solo un corte de difusión y me senté a escucharlo y me pareció excelente. Son 9 canciones nuevas, 9 nuevas, y hoy vamos a escuchar varias, ¿eh? Y las que no vamos a escuchar, igual vamos a hacer algunas menciones, porque lo que tuve que dejar afuera igual está buenísimo. Así que vamos a empezar con un tema que tiene mucha fuerza, mucha onda. Se llama Todo se olvida. Ya les dije, estamos hablando del nuevo disco de Fito Páez, La Conquista del Espacio. Y esto es La Página de Daniel Loisi. Estás en Radio Arinfo, quédate con nosotros hasta las 17 horas. Sentimiento, amor es la palabra perfecta. Amar es sagrado, amar es lo único que te dará libertad. El amor no es más fuerte que la muerte, en el amor solo se trata de estar cerca. Amar cruzando el mar del tiempo juntos, la vida sin amor no significa nada. Viendo a los barcos partir, no puedo dejar de sonreír. Van directo a un lugar, a la tormenta perfecta. Uh-huh. Somos amores imposibles, negamos a los dioses, hacemos brotar agua de las piedras. También nos revolcamos en la mugre, a mí me gusta saber de qué se trata. No busco la pureza en las cosas, siento que en el caos vive el corazón de la fiesta. Me gusta abandonarme a la deriva y en la velocidad. Viendo a los barcos partir, no puedo dejar de sonreír. Van directo a un lugar, a la tormenta perfecta. Es un amigo y lo quiero ayudar. La gente habla, dice cosas de vos. Está pasando algo muy feo. Están todos muy molestos por tus gustos. No te quieren al frente del aula. Mami, el maestro no me hizo nada. ¿Mariconada de ese maestro? Es la historia de un aviador que cae en el desierto y se encuentra con un príncipe, y este príncipe le cuenta sus aventuras por distintos planetas. Bueno, escuchamos el tráiler de la película El Maestro. Este jueves llega a la pantalla de Cinear TV. Es una historia bella, una historia profunda, que explora los prejuicios más irracionales de la sociedad, y por eso se convierte en una película incómoda, porque retrata un conflicto que atrasa. Realmente atrasa, uno la ve y piensa, bueno, esto tiene que suceder en el pasado. Pero de alguna manera sabemos que en muchos lugares y en muchas cabezas esto todavía está muy presente, y me parece que ahí está esa cosa tan emocionante que sucede al ver esta película. Tenemos el placer de hablar en esta nueva metodología que encontramos en la página para charlar con los realizadores, con la codirectora de la película y también guionista, Cristina Tamagnini. Y bueno, lo primero que se me ocurre preguntarle, porque al ver la película yo pensaba, bueno, ¿cómo, de dónde salió esta historia? O sea, ¿esto es un hecho real? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de ficción? Así que escuchamos a Cristina Tamagnini y empezamos con esta charla. Hola, bueno, buenas, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por interesarte en el maestro. Te cuento que la película está inspirada en un maestro de carne y hueso, en Eric Sattler. Eric Sattler fue maestro mío en la escuela primaria. Yo soy oriunda de un pueblo del interior de Córdoba, de Ucacha. Es un pueblo que tiene unos 5.000 habitantes. Y bueno, evidentemente la película es una ficción, no es un retrato de su vida, pero sí está inspirada en todo lo que el Eric provocó en mí y en muchos otros estudiantes de Ucacha y que fueron sus alumnos. Él vivió una situación similar. Yo por el año, no sé decirte exactamente, pero creo que 2010, conversando con un amigo sobre esta situación tan injusta que había padecido Eric, hablábamos de bueno, que estaría bueno hacer algo con eso, ¿viste? Que no quedara invisibilizado, que nos parecía muy injusto, porque bueno, era una persona que fue un hacedor cultural del pueblo muy grande, más allá de ser docente, participaba en los carnavales, hacía teatro por fuera de la institución, organizaba la radio de la escuela, bueno, nada, un movilizador de la cultura del pueblo. Y entonces empecé a escribir un tratamiento de la historia y lo entrevisté. Me entrevisté con Eric para escuchar de en primera persona, digamos, obviamente que yo sabía todos los rumores que se habían generado en el pueblo, pero quería escuchar de boca de él qué era lo que había pasado. Tuvimos una charla, una entrevista, y a partir de ahí empecé a escribir el guión. Y bueno, el Eric leyó varias versiones del guión, le gustó, se emocionó. Bueno, nada, me trajo libretos de las obras de teatro que él hacía en la escuela, que yo luego utilicé en la película, en la representación de la obra de teatro que hay. Están, digamos, adaptadas de la adaptación que hizo él para el teatro de la escuela. Entonces, sí, es una historia que está inspirada en una historia real y en un maestro de verdad. Te cuento además que nosotros adaptamos la historia en los años 90, la contextualizamos en ese periodo de la Argentina, porque entendíamos que, tal como vos decías, que era una cosa quizás caduca. Y luego, al momento de rodar la película en el año 2018, nos enteramos, así leyendo en los diarios, que acá en Salta había pasado un hecho similar, que habían apartado a un maestro de la escuela por su condición sexual. Y nos pasó que, por ejemplo, algunos padres de los cuales sus hijos estaban participando en el casting, al saber el tema de la película, no lo sacaron del casting. Y bueno, fue como muy fuerte, ¿no? Porque esto que nosotros pensábamos que era un tema que quizás estaba caduco, y nos dimos cuenta que no era tan así. Contarte que en el año 2012, en el año 2012 yo me radico en Salta, y ahí armo la productora Cachicine con mi compañero Lalo Mamani. Y bueno, y Lalo me incita a participar del concurso Raimundo Glaser. Lo convocamos a Julián y participamos por la región NOA del concurso Raimundo Glaser, del cual resultamos ganadores en el año 2014. Y bueno, y este fue como el puntapié para poder presentar el proyecto al Instituto de Cine, que lo declararan de interés, y a partir de ahí todo el periplo para conseguir los fondos, que finalmente nos lo dieron en el año 2018, que fue cuando pudimos rodar la película, entre mayo y junio de 2018, exactamente el 14 de mayo, fecha de estreno en Cinear, es cuando nosotros empezamos el rodaje de la película, o sea, 2 años después estrenamos, y bueno, estamos muy contentos. Bueno, vos recién hablabas de los rumores, que habías escuchado los rumores hablando de tu propia historia en Córdoba. Y eso está muy bien en la peli, ¿no? Ese retrato que haces de pueblo chico, infierno grande. ¿Cómo de alguna manera en ese microuniverso todos empiezan a notar la llegada de este hombre, de este extraño, y se empiezan a armar como historias sobre el tema. Eso me gustó mucho. ¿Cómo lo trabajaron en el guión? Evidentemente así fue, ¿viste? En el pueblo, digo, por ahí la desventaja o la ventaja que existe en la ciudad es que si te apartás un poco de tu entorno, de tu barrio, de la gente, de tu trabajo, pasas a ser un anónimo. De todas maneras, tu entorno sabe de vos, sabe de tu vida y habla de ello, ¿no? Y bueno, yo vengo de un pueblo, Julián, el codirector, también viene de un pueblo que es Chacabuco. Entonces, bueno, sabíamos de primera línea qué era lo que pasaba, cómo se armaba una bola de nieve con estas cosas, cómo lo miraban y cómo no lo enfrentaban, ¿no? Porque si hay algo que Eric me dejó claro conversando con él, es que nadie, absolutamente nadie, salvo la directora a la que le iban los padres a manifestar su queja, habló con él en la calle o lo paró, le dijo, che, mirá, no me parece esto. Entonces hay como, no sé, una especie de doble moral, ¿no? Entre lo cómo se manifiestan hasta vos y los que hablan a espalda tuya. Y bueno, nada, esto lo conocíamos por padecerlo, por presenciarlo, por ser testigos. Y ese es el punto de vista que tomamos y que utilizamos en el guión y luego para plasmarlo en la película a la hora de pensar una puesta de cámara y desde dónde narrar. ¿La película ya pudo verse en algún festival, en algún lugar? ¿Qué repercusiones han tenido? ¿Qué respuestas del público? ¿Se te acercó alguien a hablarte de esta historia? No, la película hasta el momento no participó de ningún festival. Nos inscribimos obviamente a varios festivales que luego por la pandemia pospusieron sus fechas de realización, o no sabemos si en el caso, por ejemplo, del Festival de Cine de las Alturas, van a hacer una edición online del mismo. De todas maneras, las repercusiones, bueno, obviamente que en mi pueblo, en mi entorno, son muchísimas, porque, no sé, por decirte, lo pasaron en, hicieron una nota en un programa que se llama La Tiza, que es un programa de la UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Entonces, de repente yo me encuentro con que la película está tomando unos caminos que ni yo me había imaginado en cuanto a la docencia y al interés que despierta en un sector que originariamente no era el target que habíamos pensado de la película, ¿no? Luego acá en Salta, bueno, participó mucha gente, obviamente, toda la gente de la comunidad de La Merced, los actores y demás. Entonces, bueno, estamos difundiendo para que todos puedan verla, que bueno, entendemos que el estreno por Cinear dentro de este contexto nos abre una posibilidad que de otra manera, de llegar a un público que de otra manera no tendríamos. Bueno, Cristina, debo decirte que uno de los puntos más altos de tu película y todo el realismo y lo que yo decía al principio, que es una historia emotiva, que es una historia tierna, pero que al mismo tiempo indigna, creo que se debe mucho a las actuaciones muy potentes que conseguiste y obviamente a los grandes actores que convocaste. Hablame un poquito del casting, que lo tenés a Diego Velázquez, a Ezequiel Tronconi, a Ana Katz. Ana Katz en un papel impensado, increíble, algo totalmente fuera del registro que uno está acostumbrado a verla. Así que también eso fue algo muy novedoso. Háblame un poco de tus actores. Bueno, respecto al elenco, no tengo que... Estamos felices, felices. El elenco llegó muy de la mano de Julián, porque Julián trabajaba en Buenos Aires y filmó con Diego Velázquez, trabajó en la película Sueño Florianópolis de Ana Katz. Entonces, de alguna manera, le fue haciendo llegar el guión. Diego está en nuestra carpeta de presentación al concurso Raimundo Gleiser. Nuestro actor protagonista es Diego Velázquez. Está desde el origen, o sea, estaba en nuestros sueños y se concretó estamos felices. Fue un aprendizaje importantísimo. Y Ana, nos reíamos con Ana porque ella misma nos decía, che, yo nunca hice esto, nunca me tocó hacer así de empleada doméstica, y cómo hago esto, y nada, la mejor, toda la verdad que primero la humildad, el profesionalismo, la buena onda en el set, la generosidad, y el elenco salteño está a la altura. O sea, no me gusta por ahí utilizar esta palabra porque parece que los tenemos que estar midiendo a los actores de Salta, y no es así, porque son grandes profesionales. Obviamente tienen menos training de cine y de televisión, porque lógicamente en Salta se produce menos que en otras partes de Argentina, pero nada, hubo re buena química y fueron muy generosos. Diego venía con el guión marcadito y siempre preguntando, cuestionando, conversando. Reescribimos muchas escenas con ellos, conversando, que el por qué, que qué hacían acá, que cuál era. Bueno, nada, buenísimo la química. Yo creo que todo el conjunto de los actores están muy bien, y bueno, sí, es algo que es determinante para que El Maestro sea la película que es, la participación de estos actores. Bueno, y a ese lo conocíamos de... Ese es el protagonista de Ojalá Vivas Tiempos Interesantes, una película del salteño Santiago Van Damme, donde Julia había trabajado también. Entonces a ese lo conocíamos desde hace un montón de tiempo. Yo también trabajé con Santiago Van Damme, fui la productora de un corto suyo que filmó acá en Salta. Entonces lo conocíamos a Santi, Santi nos recomendó a ese, pegaron muy buena onda. Entonces, bueno, nada, la verdad que... También se vinieron a Salta, estuvieron prácticamente un mes acá, y bueno, fue muy lindo. Yo lo disfruté, aprendí, y bueno, muy muy contenta con el elenco que tenemos para la película. Se nota todo lo que decís, se nota esa química que hay entre todos, le da una credibilidad increíble a toda la película. Bueno, y la peli, ante este escenario, un poco ya adelantaste con el tema de los festivales suspendidos y todo, finalmente se estrena en Cinear TV este jueves. Háblanos un poco de esta experiencia, de bueno, cómo es que el estreno exclusivo de tu película sea por la pantalla de Cinear TV. Bueno, te cuento que nosotros teníamos fecha de estreno en sala el 23 de abril. Cuando se decreta el aislamiento obligatorio y toda esta situación de la pandemia, bueno, hablo con el distribuidor y me dice, mira, la verdad que no sabemos nada. A los pocos días me llaman del Instituto de Cine para decirme si queríamos estrenar, porque a la semana, creo que de entrar en la situación de aislamiento obligatorio, ya empezaron a el Instituto de Cine sacó esta normativa para poder realizar el estreno en Cinear TV y en Cinear Play. Entonces se contacta conmigo el Instituto de Cine y yo le digo, no, la verdad que vamos a esperar, porque nada, recién empezamos, son 15 días. Bueno, y la pandemia se fue estirando, el aislamiento obligatorio, y nos mirábamos con Lalo, el productor, y decíamos, y estrenemos porque es el momento, porque hagámoslo. Entonces me contacto, hablo con el distribuidor, me contacto con el instituto y hablo con Julián y decidimos estrenar. Y a partir de ahí se abre una posibilidad que no contemplábamos nosotros, y que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el estreno de Tóxico, que tiene acceso a verla una cantidad de gente que en otras circunstancias no hubieran podido acceder. Digo, luego podemos discutir aparte cuáles van a ser, cómo se va a organizar, digamos, la distribución y la producción luego de la pandemia. Pero para nosotros en este momento, poder estrenar en estas condiciones, ya lo dije muchas veces, en que la gente la está pasando mal económicamente, que no podría ir al cine ni queriendo, nada, es algo que a mí personalmente me reconforta, que pueda llegar a todos los hogares de Argentina de esta manera, gratuita. Es algo que me reconforta y que me parece que está muy bien, y en este contexto y para nuestra película, y desde luego, insisto, esta película va a ser vista por muchas más gente que si hubiéramos realizado un estreno comercial en sala como habitualmente se produce. Entonces, bueno, obviamente que esto nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre cuál es la manera en la que vamos a seguir exhibiendo nuestro contenido. Obviamente tenemos que hablar entre todos los sectores, productores, distribuidores, exhibidores, el Instituto de Cine. Pero bueno, nada, yo estoy muy contenta. Mis padres, lo digo también, no es porque sean solamente ellos, pero están a 100 kilómetros de una sala de cine. Entonces la posibilidad de poder verla así de esta manera, nada, yo a mí me pone muy contenta. Excelente tu respuesta, y sí, nosotros acá desde la página pensamos lo mismo, estamos muy contentos con toda la repercusión que está teniendo esta iniciativa del Inca de estrenar de esta manera, y los números que nos están llegando son asombrosos. Vos decías el caso de Tóxico, 60.000 personas, el resto de las películas también andan por números muy altos, así que la gente está acompañando y nos pone muy contentos. Pero bueno, para terminar, Cristina, lo que tendría que haber preguntado al principio, pero va ahora una pregunta ya más desde la cinefilia, para que la gente te conozca un poco más en sus casas. Yo te quería preguntar, ¿qué influencias tenés vos como directora? ¿Quiénes son tus directores favoritos? ¿Las películas que te llevaron a hacer cine? Y si pensás que alguna de esas influencias están presentes en El Maestro. Te va a llamar la atención porque si te digo cuáles son, o qué cine me gusta, qué cine consumo. Trato de consumir todo, ¿no? Lo que me gusta y lo que no me gusta, porque no se trata de ver solamente lo que a uno le gusta. Seguramente no sé si te sorprenderá o no. Soy bastante fan de las películas de gángster y del Padrino, Buenos Muchachos, Casino y todas las películas de Scorsese y de Coppola. Me gustan, no sé, me gustan muchísimos directores, no estoy casada solo con uno. Hace mucho que ya no veo los últimos estrenos de Clint Eastwood, pero me gustaban mucho sus películas anteriores, como Mystic River o Million Dollar Baby. Luego de consumo mucho cine nacional también, veo mucho lo que hacen los colegas. Una película que yo cuento, que yo estudié cine en la Universidad Nacional de Córdoba y tengo como así un lapsus entre que estaba en la secundaria haciendo un curso de orientación vocacional porque no sabía qué estudiar y estaba dentro del cursillo de ingreso de cine. Tengo el recuerdo de haber ido como a los 15 años a ver Tango Feroz a Córdoba. Mi pueblo está a 250 kilómetros de Córdoba capital y fui con una amiga y nos dejaron, no sé, ir solas al cine y bueno, y nada, y la experiencia de haber visto, bueno, obviamente que estaba enamoradísima de Fernán Mirás, que adolescente en la época de Tango Feroz no estaba enamorada de Fernán Mirás. Y nada, y me encantó Tango Feroz, lo amé. No sé si esa es mi influencia, no sé decirte qué influencia, obviamente que el drama es el género que me gusta bastante. Más allá de que quizás no es el que más consumo, ¿no? Por esto que te digo de las películas de gángster y demás que sí me gustan mucho. Respecto de que qué influencia directa puede haber en El Maestro, la verdad que no sé decírtelo. Tengo un cóctel. Viví un tiempo en España, entonces vi mucho cine español también. Julia Meden, Isiair Boyaín, Fernando León de Aranoa. Bueno, nada. Un montón de cine de, no sé, Arturo Ripta. Y no sé, se me vienen nombres a la cabeza que de repente es como bien ecléctico. Creo que tengo un cóctel bien ecléctico en los gustos y en lo que consumo de cine. Espectacular la lista de directores que nombraste, sos súper cinéfila, me identifiqué con un montón, con casi todos, pero me puso muy contento que hayas nombrado a Isiair Boyaín, que es una de mis directoras favoritas, quizás no es tan conocida en Argentina, no, de hecho creo que se estrenó alguna peli de ella acá, me parece que no, así que no es tan conocida, pero bueno, sí, me encanta su cine. Y bueno, me encantó El Maestro, así que muchísimas gracias por estar aquí en la página y ojalá cuando todo esto pase, que todo vuelva a la normalidad, podamos tener un encuentro en los estudios de Arinfo y seguir hablando de mucho más cine, de otros proyectos. ¿Tenés nuevos proyectos? Sí, tengo nuevos proyectos con mi productora, con Caschi Cine. Son todos documental. Estamos produciendo una serie para Paca Paca, que filmamos el año pasado en Cachi, un pueblo acá cerca de Salta. Y tenemos al menos dos proyectos en preproducción de documentales. Uno lo va a dirigir mi compañero Lalo y el otro un colega que se llama Gustavo Granados. Y en desarrollo un tercer documental. Así que nada, lo próximo que se va a poder ver va a ir orientado al género documental. Te agradezco mucho la nota y bueno, no sé cuándo podré viajar a Buenos Aires, pero desde luego que para conversar por este medio o el medio que quieras, estoy disponible y bueno, esperemos que a la gente le guste la película. Muchas gracias. Gracias, Cristina, gracias por estar en la página. Bueno, recordamos, El Maestro se va a poder ver este jueves 14 de mayo a las 20 horas. Ese es el estreno. Estreno mundial, ya la escucharon. Estreno mundial para El Maestro, que también se va a repetir el sábado 16, siempre a las 20 horas. Y después queda toda una semana en Cinear Play, de manera gratuita, ¿eh? Así que no hay excusas para no ver esta peli. Vamos a seguir escuchando otro tema de Fito Páez. Ya les digo cuál, tengo acá anotado todo, porque aunque esto está grabado, obviamente me mando macanas igual. Vamos a escuchar el tema Nadie es de nadie, que también tiene un power interesante, como todos los temas que he elegido para escuchar esta tarde del nuevo disco de Fito. Y después vamos a ir hablando de los que dejé afuera, que quizás tienen un aire más melódico, pero igualmente son inmensamente bellos. Bueno, vamos con Fito Páez y seguimos con la página. Recuerden que hasta las 17 horas seguimos en Radio Arinfo. Casi se me escapa en vivo, no en vivo, pero bueno, ya les dije, yo trato de hacerles esta experiencia lo más real posible. Disculpen si lo que intento es engañarlos y mentirles, pero bueno, es lo que me nace. Hasta las 17 seguimos, vamos con Fito. Ella lo empujó contra la puerta. Recién te vi comiéndole la boca a la pendeja esa. Le puso un rodillazo en las pelotas y se rajó. Tomás mucha falopa, pelotudo, y yo no soy una cualquiera. Andrea salió a las corridas y se olvidó los fascículos y no la Enciclopedia Británica, sino los que le robó a su hijo. André abrió la puerta y encontró a su novia toda desnuda, besándose con otra. Que quilombo, madre mía, armaron tremenda partusa. Nadie es de nadie y todo es corazón así de una. Y anduve por ahí muy borracho y resfriado cada noche, ladrándole a la luna. Después el corazón te lo rompieron a vos. Se gana y se pierde todo el tiempo, buena suerte en el juego, mala suerte en el amor. Hermanas, hermanos, hermanes del sol, hay que tirar para afuera el dolor. Dame un abrazo, no pierdas tiempo, todo se pasa muy rápido, amor. Seguimos con más música, pero en este caso llega el momento de nuestro experto, nuestro columnista experto en los Beatles. Ustedes ya lo conocen, ha estado muchas veces en el programa. Es Gabriel Idaverri. Bueno, él se va a presentar en este informe y vamos a ver qué nos trajo preparados para hoy. Lo escuchamos. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Hola, buenas tardes. Soy Gabriel Idaverri y estoy en la página de Daniel Loisi, hoy como en otras ocasiones, para hablar sobre los Beatles. Hoy voy a hablar sobre el disco Let It Be, ya que se cumplieron hace muy poquito, el 8 de mayo, 50 años de su lanzamiento, que fue el 8 de mayo de 1970. El proyecto Let It Be en realidad nace a principios de 1969 con otro nombre, Get Back. Get Back regresa porque supuestamente se trataba de un regreso de la banda a sus raíces de conjunto de rock en directo, sin sobregrabaciones, los cuatro tocando juntos, como una verdadera banda de rock en vivo. Ese proyecto buscaba, según las palabras propias de los Beatles, un poco más de honestidad en su música, no tanto truco, no tanta sobregrabación, orquestas, cintas pasadas al revés y otras cosas de las que se habían valido en los últimos años para hacer la música sublime que hacían. Y querían volver un poco a ser aquella banda de sus inicios. El proyecto Get Back incluía la grabación del disco, la filmación de una película que mostrara la grabación del disco y un recital en vivo que también iba a ser filmado para presentarlo. Había varios proyectos de cómo iba a ser aquel recital, se habló del Roundhouse de Londres, de un anfiteatro en Túnez, de un transatlántico, incluso por ahí leí que Lennon llegó a proponer hacerlo en un manicomio. Pero bueno, el proyecto era ese, disco, película y recital de presentación. Se inicia a principios del año 1969, en enero, los Beatles se reúnen en un estudio de filmación en Twickenham, un enorme galpón que de movida demostró no ser el mejor lugar para tocar música. Mala acústica, hacía frío, no era el mejor lugar por muchas cosas, entre ellas el horario. Los Beatles debían adaptarse al horario de los equipos de filmación y para eso presentarse muy temprano, a la mañana, cosa de la que no estaban acostumbrados a madrugar, y menos para tocar música, como alguna vez dijo Lennon, que no era un horario apto para tocar rock and roll las primeras horas de la mañana. Además, pronto quedaron reflejadas las rispideces que había en el grupo, no se estaban llevando bien, McCartney estaba tomando un papel muy autoritario para con sus compañeros. Encima, para poder respetar el proyecto inicial de banda en directo, tenía que ensayar mucho, porque no podían volver a grabar las partes que salieran mal, entonces tenía que ensayar para que el producto terminado sonara perfecto, el producto tocado en vivo sonara bien, y ya no tenían ganas, sobre todo Harrison y Lennon no tenían ganas de estar haciendo lo que hacían a sus inicios, de tocar una y otra vez cada canción hasta lograr el sonido perfecto, que era por otro lado lo que sí aspiraba McCartney. Varias discusiones entre Harrison y McCartney. También dicen que Harrison estaba inquieto por la presencia de Yoko Ono junto a ellos mientras grababan. La cuestión es que Harrison abandona la banda por un tiempito. Incluso se llegó a decir por ahí que Lennon habló de reemplazarlo por Eric Clapton. Finalmente Harrison vuelve, pero pone sus condiciones. No quieren que estén más ahí en los estudios Twickenham. Quieren que vayan a su estudio de grabación de su empresa, de Apple Corp. En el sótano ellos habían armado un estudio de grabación y quería que la filmación y la grabación fuera allí. Además incorporó a un músico invitado, Billy Preston, un talentoso tecladista al que ellos conocían desde hace años, por el aporte musical. Y también Harrison suponía que habiendo un extraño en el estudio, los Beatles iban a comportarse mejor. La cuestión que, producidos en parte por George Martin, su productor de toda la vida, en parte por Dean Jones, porque a veces Martin abandonaba el proyecto un poco decepcionado porque el producto no era bueno, porque el clima no era bueno entre los integrantes de la banda. Finalmente se filma, se graba el disco y llega el momento del famoso recital. Nadie estaba de humor para plantearse hacer un recital en un ámbito grande con mucho público, y zanjan la situación tocando en la terraza de Apple, el famoso recital ese que seguramente todos han visto, aunque sea un fragmento de los Beatles tocando en la terraza. Un par de días más de grabación de música y se termina el proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Nadie estaba contento, ni con lo grabado, ni con lo filmado. Deciden cajonear todo y sumirlo prácticamente en el olvido. Encaran unos meses después la grabación de otro disco, Abbey Road, que ese sí va a ser el último disco que graben, aunque sea el anteúltimo que lancen, ya que el disco verá la luz hacia fines de 1969. Y parece que allí se va a terminar la historia de los Beatles, pero alguien recuerda. Hay cintas grabadas, hay una película filmada, ¿qué vamos a hacer con eso? Y bueno, se intenta armar un producto potable para ser lanzado. Al principio se le encarga a Glyn Johns, el ayudante de George Martin, que arme un disco con aquellas grabaciones. Glyn Johns lo hace respetando el espíritu original de grabaciones sin retoques, sin sobregrabaciones. Presenta el resultado final, a los Beatles no les gusta y se vuelve a cancelar todo. Hasta que finalmente Harrison y Lennon, creo que también alentados por Alan Klein, que en ese momento era el representante de la banda, contratan al productor americano Phil Spector, famoso por su muro de sonido y por la gran cantidad de artistas a los que había llevado el éxito. Phil Spector recibe las grabaciones efectuadas por los Beatles a principios de 1969 y ¿qué hace? Las adorna a su estilo, con coros, con orquestas, con sobregrabaciones, o sea, dejando de lado el espíritu original del disco. Presenta un producto, a Lennon, a Harrison les gusta. A McCartney no, McCartney presenta muchas objeciones, sobre todo con respecto a los retoques que se habían hecho en algunas canciones suyas, por ejemplo, Un camino largo y sinuoso, en el que era una balada despojada, apenas con piano, teclado, guitarra, batería, y a la que Phil Spector había sobreproducido con orquesta, coros celestiales, arpas y un montón de cosas más que a McCartney no le gustaban. Finalmente el disco sale con la producción de Phil Spector. En mayo de 1970 McCartney no está de acuerdo, es uno también de los factores que aduce para abandonar la banda, para iniciar un proceso legal contra la banda, y ese es el disco del que estamos hablando, el disco lanzado con la producción de Phil Spector el 8 de mayo de 1970. De ese disco vamos a escuchar el nombre que finalmente adoptaron cuando el proyecto Get Back fue dejado de lado y se transformó en Let It Be, Déjalo Ser. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Bueno, espero que les haya gustado el recuerdo del lanzamiento del disco Let It Be. Pero les quería comentar algo más antes de despedirme. El tema Let It Be no terminó en el año 1970 con la edición del disco y el estreno de la película. En el año 2003 se lanzó el disco Let It Be Naked a instancias de Paul McCartney, donde se eliminó la producción extra que había agregado Phil Spector. Bueno, espero que esté sonando más despojada los cuatro juntos, aunque con el agregado en este caso de Billy Preston en teclados, ¿no? Y además, con respecto a la película, en este año 2020 está programado el estreno, no sé si se pospondrá debido a lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, pero de no ser así, está previsto el estreno de un documental dirigido por Peter Jackson con horas de filmación y de grabación que habían quedado fuera del film original y que, según han comentado los que lo han visto, presentan una versión distinta de la película original, cuyo clima era un poco triste, reflejaba la separación de la banda, las peleas internas, y muestra también, hace un poco más hincapié en la banda pasando por momentos más felices, más distendidos y disfrutando de tocar y de cantar juntos. Bueno, con esto sí me despido. Quiero agradecer de vuelta a Daniel y a Pato por la oportunidad que me dieron por estar acá y ojalá que podamos estar otra vez juntos. Un abrazo. Bueno, pasaba Gabriele Daverri, excelente el informe, qué lindo tema. Let It Be, qué lindo disco, mi disco favorito, debo decirlo. Y ahora sí, qué buena noticia la que dio. Me quedé buscando información sobre lo que dijo del documental de Peter Jackson y es así, efectivamente. La fecha de estreno supuesta, esperada, es el 3 de septiembre. Todo indica que el 3 de septiembre vamos a estar muy cerca de todo el fin de esto. Ojalá, ¿no? Que no se extienda más. Pero uno pensaría que para agosto ya el mundo va a estar girando normalmente otra vez. Pero bueno, si no es así, habrá que esperar más. 3 de septiembre es la fecha. El documental se llama The Beatles Get Back. Y bueno, interesante, ¿no? Incursión de Peter Jackson en el documental nuevamente. Después de un documental sobre la Primera Guerra Mundial que yo no vi, que Daniel vio y que le fascinó. Que es Nunca Envejecerán, algo así se llamaba, ¿se acuerdan? Así que bueno, mucha emoción para ver este nuevo documental de Peter Jackson y los Beatles, que a pesar de tantos años de estar separados, obviamente son íconos de la cultura popular mundial. Y hace un año, dos años, Ron Howard hizo un documental sobre los Beatles. Así que siguen dando material nuevo, siguen generando material nuevo y de grandes directores, ¿no? En este caso, Peter Jackson, antes Ron Howard. Bueno, llegó el momento Netflix, el primer momento Netflix de la tarde. Y vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? El tráiler de Vivir Sin Permiso, ¿les parece? Sí, escuchemos el tráiler de Vivir Sin Permiso y pegadito a eso, Daniel Loisy nos dice qué le pareció esta serie española que tantos están empezando a ver y que ya han visto y que se está generando un boca a boca interesante. Escuchamos a Dani. Ya sea pescando, construyendo los mejores barcos o transportando mercancías más rápido que nadie. Todo esto lo he hecho por los míos. Por oeste. De ahí frontera, hay contrabando. ¡Nemo! ¡Nemo! Señor Bandeira, padece usted Alzheimer. ¿Cuánto tiempo me queda? Necesito que uno de vosotros se prepare para ocupar mi silla. Yo creía que sería Mario. Mi hijo. ¿Seguro? Mi abogado. A lo mejor tiene alguna ventaja que no seamos hermanos. ¿Pasas mucho tiempo con Nina últimamente? Ya sé que no me lo has pedido, pero quiero luchar. Tus únicos hijos son Nina y Carlos. La obligación la tienes con ellos. Es mi hija. Tanto si quieres aceptarlo como si no. La bastarda. Se llama Lara. ¡He vuelto! ¡Y de aquí no me mueve ni Dios! No. Te lo dije y te lo repito. Es tu última oportunidad, Carlos. No es de Nina de quien tienes que tener miedo, sino de mí. No nos podemos quedar aquí, ¿no te das cuenta? Dove, nuestra prioridad es salvar o pensar, cueste lo que cueste. Cuando se esté pudriendo en la cárcel, tú serás el dueño de todo el mar. Monte Rosa, ten mucho cuidadito con la cabeza que quieras. No te vaya a aparecer otra, ¿eh? Los tiburones también nos hacemos viejos. Pero seguimos mordiendo. Bueno, siguiendo con Netflix, vi Vivir sin permiso. Realmente una de las mejores series que se están dando en la plataforma de Netflix. Realmente bueno, siguiendo con Netflix, vi Vivir sin permiso. Realmente una de las mejores series que se están dando en la plataforma de Netflix. Realmente impactante. Con José Coronado, que es uno de los grandes actores españoles actuales, ¿no? Bueno, una impactante serie realmente. Cine en estado puro, ¿no es cierto? Porque yo considero, muchas veces lo hablamos, Pato, y llegamos a la conclusión que esto de series es una especie de cómo venderlo el producto, ¿no? Es un formato que se vende en series, pero realmente es cine en estado puro, ¿no? Bueno, en esta serie se conjuga todo de una manera impactante, vuelvo a insistir, excelente historia, excelentes diálogos, la música que acompaña y refuerza muchas secuencias, la puesta en escena, actuaciones majestuosas como la de José Coronado, realmente un actor que yo no conocía mucho, por lo menos acá realmente está brillante. José Coronado, ¿no? Bueno, interpreta a Nemo Bandeira. Su Nemo Bandeira, su personaje es casi de antología, ¿no? Un tipo violento, pero que al mismo tiempo puede ser un tipo bastante dulce, sobre todo con su familia, un tipo amenazante, un tipo que es un dueño de un imperio comercial de dudoso origen. Tiene una presencia, José Coronado, casi bíblica, una voz increíble, una dicción perfecta, ¿no? Y dueño de una mirada tan filosa y penetrante como dulce y tierna, insisto, ¿no? La serie está basada en un relato del escritor Manuel Rivas, que publicó Alfaguara hace 2 o 3 años, y cuenta el pasado y presente del narcotráfico en Galicia. Bueno, además de José Coronado está Alex González, Claudia Traizac, Luis Saera, Pilar Castro, Ricardo Gómez, Leonard Whiteling y Patrick Criado, ¿no? Todos ellos están muy bien. Bueno, cuenta el presente de Nemo Bandeira, se complica cuando le descubren que tiene síntomas del mal de Alzheimer, lo que da pie para situaciones, imagínense, absolutamente dramáticas y complejas, y el trabajo de José Coronado en la transformación que hace, en la representación del Alzheimer, es realmente sorprendente. Otro punto a favor es la complejidad de los personajes que conviven tanto en el presente y en el pasado, al borde siempre del precipicio. No tienen casi una posibilidad de salvarse, ¿no? O al menos de tener una esperanza en esa desesperación, ¿no es cierto? El guión realmente es impactante. Tiene por momentos que parece un culebrón, ¿no? Yo mismo, mientras miraba la serie, decía, pero esto es un culebrón, ¿no? Realmente por momentos, inclusive lo dice uno de los actores, pues esto ya es un culebrón. Y esto es un claro guiño a los espectadores, ¿no? Sobre todo en la segunda temporada, que es mucho más violenta, mucho más impactante todavía, ¿no? Porque recordemos que, bueno, Nemo Bandeira tiene todo su imperio comercial de empresas a costa de ser un narcotraficante. Bueno, y en la segunda temporada aparecen unos mexicanos y colombianos que van a complicar toda la serie, ¿no? Todos los personajes juegan al límite. Y algunos espectadores seguramente le va a parecer demasiado porque pasa de todo el tiempo, ¿no? Es una clase perfecta de lo que digo siempre, no importa lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, y está contado realmente de una forma estupenda. Con pasión, con sangre, con locura, si se quiere, con erotismo, con todos los condimentos que son necesarios para lograr un buen producto, ¿no? Creo que es un buen producto, impacta, tiene secuencias que podríamos definir inclusive delirantes en algún tramo de la serie, pero que, bueno, uno las acepta, las termina aceptando por cómo está contada. Cada capítulo es realmente adrenalina pura y se hace imposible dejar de verla, ¿no? Terminás un capítulo y uno quiere ver el siguiente. Bueno, son 23 capítulos de una hora y cuarto, casi cada capítulo es una película, pero les digo que vale la pena. Para mí es una serie imperdible. Vivir sin permiso, no se la pierdan, para mí, excelente, por Netflix. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Una de las series que vi en Netflix, que está funcionando a full con esta pandemia. Es Casi Feliz, una serie argentina que me pareció bastante interesante. Está creada por Sebastián Weinreich, que bueno, también escribe el guión, junto a Hernán Gershuni, que también dirige. Está actuada por, bueno, Natalie Pérez, que son una pareja junto con Sebastián Weinreich, que bueno, no está pasando por su mejor momento, ¿no? Es más, se acaban de separar, así empieza la serie, esta serie que es una comedia, un intento de comedia, que tiene mucho de Woody Allen, según mi criterio. Está buena, se puede ver, son 10 capítulos de 25 minutos que se pasan muy rápido. Sebastián es un locutor de radio, como lo es también él en la vida real. Juegan mucho con esto, de algunas cosas que son verdad en la vida real, con la vida del protagonista. El tipo tiene relativa fama, una fama que le molesta en cierto momento, sobre todo cuando le piden sacarse una selfie con él. Bueno, está en un lugar no muy bueno de su vida, siente cosas por su ex, todavía se supone que está enamorado, tienen dos hijos, van y viene en el desarrollo de los capítulos. Está muy bien la actriz Natalie Pérez, que interpreta a la esposa de Sebastián. Y bueno, y ahí van pasando muchísimos personajes, ¿no? Está Hugo Arana y Adriana Eisenberg, que son los padres de Sebastián Weinreich, que bueno, tienen una escena que es un delirio. Realmente me pareció muy divertida la escena. Bueno, está Santiago Korowski, está Juan Minujín, está Rafael Ferro, Carla Peterson, Julieta Díaz, en un personaje muy, muy delirante, Julieta Díaz, que tiene una risa insoportable. Está muy bien eso de la risa insoportable. Está Peto Menahem en un interesante papel. Está Pilar Gamboa, muy bien. Me gustó mucho. Es una actriz que hemos visto en varias películas ya. Está el mismo Adrián Suar. Está Dalia Goodman, Gustavo Garzón. Bueno, hay infinidades de personajes, muchos amigos de Sebastián que, bueno, han aceptado trabajar en esta serie. Que, insisto, se puede ver, es buena, nada más. No me parece que sea algo descollante, pero es un buen intento de hacer una ficción nacional, insisto, con muchas cosas de Woody Allen que son evidentes, pero que están bien hechas. Uno al ver la serie se divierte, la pasa bien, te da ganas de pasar al próximo capítulo. Insisto, son capítulos muy chiquitos, de 25 minutos, esa es la onda últimamente de Netflix. Así que bueno, 10 capítulos nada más, que creo que se pueden divertir y pasarla bien. No resuelven mucho la historia de los personajes, así que es evidente que va a haber una segunda temporada, ¿eh? Bueno, para mí, Casi Feliz, buena, por Netflix. Bueno, escuchamos a Daniel con su crítica a Casi Feliz en este segundo momento Netflix del programa. Antes habíamos escuchado el tema de Fito Páez. Esperen que tengo todo anotado acá. Gente en la calle, ese era el tema que escuchábamos en esta presentación que estamos haciendo de su nuevo disco, La Conquista del Espacio. Y bueno, ¿qué me pasa a mí con Casi Feliz? No coincido del todo con Daniel. Sí acepto que es algo mirable y que, como es corto, uno lo sigue viendo. Pero yo les voy a confesar algo. Yo la terminé de ver solo porque tenía que hablar acá en la página. Si no, no la veía. Bueno, Weinreich haciendo de sí mismo, sí, le sienta mejor, obviamente, para mí no es un buen actor, entonces acá está bien porque hace de él, hace lo que conoce, así que esas son las partes que funcionan, todo lo que tiene que ver con la radio y con su profesión, me pareció que tiene un buen ritmo. Personajes que no me cerraron nunca, el personaje de Sombrilla, que supuestamente es tan importante, bueno, creo que ahí hay una falla también de la serie, no hay grandes personajes más allá de One Reich y obviamente su relación con Natalie Pérez, me parece que ahí está el núcleo de la historia, y después, hacia el final recién, voy a adelantar esto, cuando aparece el personaje de Peto Menahem, me parece que ahí está el núcleo verdadero de lo que había para contar en Casi Feliz. Todo el resto es relleno y es un institucional de, no sé, Radio Metro, no sé dónde están ahora, pero todos estos amiguitos de él, Julieta Pink, Fábregas, Presta, toda una cosa aparte muy improvisada, se nota que desde el guión, el capítulo 5, cuando él va a la reunión de amigos, es de lo peor que he visto en mucho tiempo. No solo por lo malo de todos los chistes y las situaciones de ese grupo de cuatro hombres, sino aparte, bueno, el gag del episodio, un episodio aparte vacío en el medio de la serie, no aporta nada. ¿Y dónde está? Ese es un gag medio Woody Allen, ¿no? ¿Se acuerdan de Los Secretos de Harry cuando él se hace amigo de la prostituta? Bueno, acá él conoce una chica de la calle, una chica que trabaja en la calle, una prostituta, la conoce en esa fiesta y medio que le agarra como una fantasía romántica y empieza a pasear por la ciudad con ella, fantaseando, enamorado. No queda nada, es hasta grosero, es tonto, no me pareció divertido y ya les digo, ver a esa reunión de gente, que Gabriel Schulz, que no son actores, eso es lo que me molesta. El amiguismo en Casi Feliz. El amiguismo que hace que la serie no sea buena. Y que incluso hay actores muy buenos, no hablo de Suar, obviamente, que es carismático, pero no es bueno, como Julieta Díaz o como Pilar Gamboa, que están llevadas a un nivel de sobreactuación que quizás les parece divertido, pero me parece que no estaba construida la serie para que ellas vengan con ese nivel de neurosis. Primero porque One Reich está tan abajo que no puede igualar nunca eso, y me parece que la serie no iba por ahí. El chiste, bueno, aparece Adrián Suar. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es ese personaje? O sea, ¿se dan cuenta que esta es una serie de Netflix? Nosotros, acá en Argentina, podemos decir, uy, el Chueco Suar, ¿no? Que lo vemos en la publicidad ahí de tomándose la pastillita para el dolor. Pero, ¿ustedes creen que alguien en Perú, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, le va a importar ese personaje tonto de Adrián Suar? Que la única gracia es Adrián Suar, que tampoco tiene gracia, pero de última, como es una figura y es un actor conocido, creo que juega mucho con esas cosas que son muy localistas y no funcionan. Bueno, sí, muchos invitados, me parece que para nada desarrollados, solo Peto Menahem, creo que tiene fragmentos, creo que tiene buenas ideas, hay cosas que funcionan y que están buenas y que terminan desapareciendo de la nada, caprichosamente, y me parece que, bueno, a mí me hizo ruido, porque sí, lo que sí me gustaba, a mí los primeros dos episodios me gustaron bastante, y una de las cosas que más me gustaban era la relación que él tenía con el psicólogo, interpretado por Gustavo Garzón. Bueno, muy caprichosamente ese psicólogo desaparece, esa desaparición no le suma nada a la trama, y al contrario, pierde un montón, porque pierde momentos geniales, y que incluso hasta cinematográficamente la serie tiene sus mejores tomas y sus mejores secuencias en esos momentos con Gustavo Garzón. Una lástima, lo perdió eso. Hacia el último episodio reabre un par de conflictos que son interesantes y que obviamente, algo que pasa con la radio, algo que pasa con su familia, y eso deja abierto un par de interrogantes que hacen que uno que ya vio 3 horas y media de esto quiera seguir. Pero el resultado creo que fue agridulce. Un episodio 1 que me pareció maravilloso y el episodio 8 y 9 que también me gustaron mucho porque, como les digo, cuando entra Peto Menahem me parece que la serie encuentra su verdadero pulso con este tema de toda la culpa judía que sentía el personaje de Sebastián Wanreich y cómo vivió siempre su vida, y el hermano que es todo lo contrario y que aprendió a vivir de otra manera. Bueno, eso está bueno, son los últimos 35 minutos de la serie, 40 minutos de la serie. El resto en el medio es una serie de gags para gente que escucha Radio Metro o Vorterix o donde sea que estén todos estos personajes que definitivamente no son actores. Así que, bueno, eso. Vamos a escuchar el tema de Casi Feliz, que creo que es lo mejor de la serie. Creo que el punto más alto es esa canción inicial. La escribió Ale Sergi, la interpreta Miranda. Esto es Casi Feliz. Quédense ahí hasta las 17. Seguimos en vivo por Radio Arinfo. Viernes a la noche terminando la semana, me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí. Algo de mí. Algo de mí no es del todo feliz. Casi feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Casi feliz no alcanza para. La contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada. Puede que me haga llorar, pero prefiero reír. Estoy en el medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana. Que si sale para mí, también lo hará para ti. Bueno, escuchábamos a Ale Sergi, a Miranda, estamos todos bailando, y llegó el momento de hablar de, yo se los anticipé en la introducción del programa, lo que me resultó lo más interesante en esta semana en cuanto al material cinematográfico que vi. Se está llevando a cabo de manera online el Festival Construir Cine. La plataforma para ver toda la programación, una programación realmente muy rica y variada, con películas de distintos países y continentes, la pueden ver en octubretv.com. Tienen que entrar a esa página, octubretv.com. Es muy fácil registrarse, tienen que crearse un usuario, pero ni siquiera tiene esas confirmaciones, que te llega un mail, tenés que confirmar, que tampoco es tanto, pero bueno, a veces tiene esos segundos o terceros pasos. No, acá es muy fácil, elegís un nombre, una contraseña y ya puedes ver la película. Todo está online, está disponible hasta el 13 de mayo inclusive, así que atentos, tienen un par de días más para ver esto, o sea, hasta el miércoles incluso. Yo no voy a llegar a ver todo lo que quiero, creo, porque son tantas las películas que me gustaron de este festival que, bueno, estoy medio a contrarreloj. ¿Será que, bueno, este año ustedes saben, se suspendió el Bafisi con todo lo que sucedió. Y me parece que de alguna manera, yo al menos, y quizás les pase a ustedes, van a tener que experimentarlo, yo encontré en construir cine ese foco que me mostró un cine distinto, una selección de películas distintas que no veo de otra manera y que no encuentro en otro lugar. Y por eso decidí empezar a ver más y más cosas. Les voy a hacer un repaso por las que estuve viendo y les voy a mencionar al menos las 3 o 4 que tengo ganas de ver dentro de poco, quizás hoy. Después de terminar de grabar esto, voy a seguir con Construir Cine por Octubre TV. Bueno, una película que todavía no se estrenó en la Argentina, o sea, es un estreno en nuestro país. La peli, si no me equivoco, solo estuvo en Rotterdam. Estoy hablando de La Dosis, de Martín Kraut, una película protagonizada por Carlos Portaluppi y por Ignacio Rogers. Se puede ver por primera vez acá. Y es un thriller muy interesante, muy intenso, sobre el mundo de los hospitales, de hospitales públicos, y los enfermeros, y en especial el turno de la noche, ¿no? Donde los enfermeros se quedan solo con los pacientes y, bueno, suceden cosas extrañas ahí. El personaje principal es el de Carlos Portaluppi, y lo primero que vemos que él hace es salvar una vida. En el momento que están reviviendo, tiene un comienzo realmente de mucha tensión, porque hay una mujer muriéndose. Los médicos, de hecho, la desconectan, deciden darla por muerta, llenan las formalidades, todo eso, los papeles que tienen que llenar. Y él, algo presiente, ¿no? Ese es un inicio extraño. Él sigue haciendo las maniobras de resucitación. Y la revive. Algo que genera un malestar entre todos los médicos, porque imagínense que un simple enfermero pueda revertir una decisión tan final, ¿no? Como una muerte, y que incluso los médicos la habían dejado morir. Bueno, queda todo medio raro. Pero acá es donde empieza la historia y donde se presentan las verdaderas motivaciones del personaje. No estoy revelando nada. Esto sucede en los primeros 6 minutos de película. Él a la noche le inyecta una combinación de medicamentos y con eso le genera la muerte, le corta el sufrimiento. O sea, ahí entendemos que el trabajo de él en esa guardia es practicar eutanasia, podría decirse, a los pacientes que él cree terminales y que no pueden salvarse. O sea, él los ayuda mientras siente que tienen esperanzas, hace todo por ellos, pero cuando ve que algo no puede revertirse, se apiada de ellos y los mata. Siniestro, eso cada espectador va a ver dónde lo pone. Sin duda, a mí me generó un problema, no lo veía como alguien bueno. La historia va a empezar cuando llega un nuevo enfermero joven, que es Ignacio Rogers, llega a trabajar a ese turno en el hospital. Y claro, Portaluppi ya no va a tener todo el tiempo y la libertad de hacer lo que quiere con los pacientes, porque de alguna manera siente que este joven lo está vigilando, ¿no? Él va a empezar a cuidarse con lo que tiene que hacer. Pero el giro empieza cuando vemos que extrañamente empiezan a morir más pacientes en esa guardia. Obviamente no es Portaluppi, es el otro personaje, es el de Rogers. Entonces, lo interesante de La Dosis es cómo se arma un thriller psicológico sobre este mundo, más que psicológico, directamente ya de psicópatas, sobre este mundo de la noche en las guardias. Y estos dos enfermeros, viendo a ver quién mata más gente, podría decirse. Uno obviamente lo hace desde la piedad, el otro no sabemos todavía los motivos y eso se va a ir descubriendo a poco. Pero les digo, un thriller impresionante, de un suspenso que no te suelta y obviamente que te enfrenta a un montón de dilemas morales. Eso es La Dosis, muy bien filmada, aparte, excelente la música, la fotografía. Realmente una película que crea climas excelentes. Y una actuación de Portalupi que está sensacional. Si la película la van a considerar para los Cóndor y para todos los premios que se dan acá en la Argentina, no tengo dudas que Portalupi va por lo menos ser tomado en cuenta. El otro estreno que vi es Golondrinas, de Mariano Mourinho. Mourinho es el productor de las películas de Pablo Stigliani, Marion Tour, Bolly Shopping. Bueno, ahora hace su debut como director en este drama sobre el mundo de los trabajadores, ¿no? Se nota que hay algo en ellos, ya venía de Bolly Shopping, donde Mourinho fue el productor, o sea, obviamente estaba muy involucrado con el proyecto. Hay algo en ellos que les seduce mostrar el mundo de los trabajadores, ¿no? Y en esta película, Golondrinas, eso está genial. Es la historia de dos hermanos que obviamente van emigrando, trabajando en distintos lugares de la Argentina, donde haya trabajo, donde haya cosechas, donde haya cosas que hacer. Van a llegar a una estancia que está manejada por el personaje de Germán Palacios, sería el nuevo patrón que ellos tienen, y ahí empieza un poco el conflicto, porque ya no van a trabajar juntos estos hermanos. Estos hermanos que siempre eran como uña y carne, que siempre trabajaban a la par en las cosechas. En esta casa, a la hermana, que es menor encima, es la menor de los dos, la van a llevar para que trabaje en la casa, para que sea la empleada doméstica de Germán Palacios. Y el hermano se queda trabajando en las cosechas. Ahí empieza la historia. Ya hay un tema de incomodidad con estos hermanos separados. Hay un tema de celos. El hermano empieza a notar que puede pasar algo entre Germán Palacios, que es un hombre mucho más grande que su hermana, y su hermana. Y eso va a empezar a generar un ambiente de tensión interesante. Y después también está el tema de, bueno, el personaje de Germán Palacios medio que los va a padrinar a los dos y se va a armar una relación rara entre los tres, pero siempre con este condimento de mucha bronca y desprecio por lo que este chico siente que el patrón está haciendo con su hermana. Él es muy celoso de su hermana y bueno, hay muchas pulsiones ahí operando en esta película. Gran película, muy muy buena, porque tiene todos estos elementos. Primero, mostrarte el mundo de los trabajadores rurales, y segundo, todo este tema de esta tensión sexual que surge en este trío extraño. Se las recomiendo. Golondrinas está también en Construir Cine. Recuerden que estamos hablando de toda la programación de Construir Cine. Ya va a llegar Daniel Loisi, que también tiene una recomendación. Lo hice ver algo de este catálogo también. Y después me fui a ver cosas internacionales, porque ahí, ya les dije, quizás la falta de Bafisi me hizo bucear en esta programación y me encontré con productos, producciones audiovisuales, algunas muy de Bafisi, como esta que les voy a decir, la película, el documental Spoon. La directora es Laila Pakalnina, es una película de Letonia, coproducción con Lituania y con Noruega, pero bueno, es de Letonia. Y lo que hace esta película, que es una suerte de documental de observación, es retratar todo lo que sucede en un pueblo alrededor de una fábrica de cucharas de plástico, todo el proceso que lleva a ser una cuchara de plástico hoy en el mundo, y obviamente algo que, como dicen acá en el catálogo, luego se desecha, uno come y la tira así nomás, ¿no? Me resultaba muy atractivo, al menos de la sinopsis. ¿Qué me encontré con qué me encontré cuando fui a ver finalmente la película? Un documental, bueno, en blanco y negro, donde el principal protagonista, la principal protagonista es la fotografía de este documental. Es un documental de observación, muy abstracto quizás, porque no hay forma de seguir una historia desde la narrativa. De hecho, esto que les dije yo, que les conté, que habla de la fábrica de cucharas y todo eso, lo podemos adivinar porque porque leímos la sinopsis. Si no, ya les dije, es el retrato del día a día de un pueblo de obreros. Los vemos ir, venir, vemos trenes, vemos camiones, vemos gente comiendo. Es muy extraño. A mí ese cine me molesta un poco. Lo disfruto desde lo visual. Realmente cada plano de la directora es una fotografía. Te dan ganas de imprimirlo y colgarlo en tu pared. Impresionante lo que hace en ese plano. Pero, ya les digo, o sea, igual esto tiene la duración justa, ¿no? Dura 63 minutos, entonces uno no llega a aburrirse. Pero en todo momento yo pensaba, bueno, pero ¿por qué no cuenta algo más? No solo mostrar imágenes muy bellas. Y a mí ese tipo de abstracción desde lo que narra se me hace un poco denso. Recordé y por eso hice la comparación con Bafisi de varias cosas que me he encontrado en ese festival de este estilo. El documental observacional que bueno, por lo menos este tiene una fotografía inmensa y uno se queda hipnotizado ante esas imágenes. Pero es una experiencia difícil de ver, difícil de ver y de seguir. Amantes de la fotografía, se las recomiendo. Y los que busquen un cine más narrativo, definitivamente no. ¿Y qué más vi? Vi una más. La película de Mozambique. Estoy en un momento de la grabación de esto, que si cometo un error ya no puedo volver atrás, porque tengo que volver a grabar todo. Y así que van a tener que aguantarse, algo que pasa también en la radio. Que yo piense, que yo trate de encontrarle forma a las palabras en mi cabeza. Pero bueno, es algo que también pasa cuando estamos con el micrófono, por eso decido grabarlo así. Bueno, la película que vi también es Mabata Bata. Es una película de Mozambique, Mabata Bata. No tengo el director acá, pero el director es Sol de Carvalho, creo que es, y me parece que es portugués. Es muy difícil encontrar información de estas películas porque realmente son joyitas que, bueno, hay que felicitar a los programadores de este festival por encontrar estas películas, porque no, yo por lo menos no la tenía en el radar de nada. Me llamó la atención, siempre tengo una curiosidad por el cine africano porque no llega el cine africano a la Argentina, tampoco está online, uno se quiere poner a buscar películas africanas y no encuentra nada. Entonces, o cuando encontrás una película de Nigeria, pero que es de narcos y trabaja Tim Roth y trabaja Clive Owen. Y vos decís, pero yo quería ver una película nigeriana. Y bueno, sí, está bien, está Nigeria metido en la producción, pero es una película con Tim Roth y Clive Owen. Lo acabo de inventar, ¿eh? No vayan a buscar la película nigeriana de Tim Roth y Clive Owen porque no está. Pero sí, de ese estilo hay varias cosas así. Esto es una película realmente africana, ¿no? Película de Mozambique. ¿Y qué me pasó cuando la veía? Y que por eso se las voy a recomendar mucho. Está filmada de una manera que no he visto tanto cine africano, pero nunca vi una película africana tan bien filmada. Tan perfecta, tan precisa y tan bella desde la imagen. Todo lo que veo de África, será porque obviamente es más difícil hacer cine allá, hay otro nivel de producción. Siempre está ese tema, ¿no? de la cámara en mano, la imagen media sucia, casi como un documental. Siempre está el tema de la pobreza. O sea, siempre está el tema. Parece que el único conflicto que hay en África es la falta de agua y la hambruna. Que obviamente, no me malinterpreten, son conflictos reales y que son muy tristes. Pero bueno, en el cine no se ve, yo por lo menos no había visto nunca algo desde África que no explote esa situación de pobreza extrema, nunca. Y acá con Mabata Bata, ojalá sea así, que no lo esté pronunciando mal y que no esté diciendo cualquier palabra, van a encontrarse con una película que habla sobre rituales, sobre el mundo de los vivos y los muertos. pero desde un lado muy interesante porque muestra, bueno, casi con realismo mágico, ¿no? Las consecuencias en ese lugar, en esa aldea de Mozambique, donde hubo una... viven en una guerrilla, una guerra civil, eso todavía no lo investigué. A veces ver este cine te lleva a eso también, ¿no? Uno, para entender más el contexto, se pone a leer sobre qué es lo que está pasando o qué pasó en Mozambique. Bueno, todavía no lo hice, pero lo voy a hacer y gracias a esta película. Pero bueno, las consecuencias de esa guerrilla urbana en esa población y cómo, bueno, los habitantes de ese lugar siguen adelante con sus muertos, con sus rituales, con su día a día. Y la película mezcla muy bien todo este tema del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Muy bien filmada. Tiene momentos que me hizo acordar, por ejemplo, a Roy Anderson, el sueco Roy Anderson, ¿no? Porque hay personajes que andan dando vuelta por la película que tenemos la duda, no sabemos bien quién son, pero aparentemente son espíritus. Entonces las observaciones que ellos hacen sobre lo cotidiano, cómo analizan su vida desde la muerte, lo hacen con cierto humor por momentos, pero con ese aire también de fantasía. Y a esto se le suma lo que les decía antes. Una película impecable, cómo está filmada, los planos, la iluminación. Realmente maravillosa. Un punto muy fuerte para mí de lo que estuve viendo de este festival. Así que se las recomiendo. Esta es la que más les recomiendo. La peli que más me gustó es esta. Mabata Bata es de Mozambique. Creo que es parte de la competencia internacional documental, eso figura en la página. Me pareció raro porque, o sea, no, documental no es, o sea, es una ficción que puede tomar cosas de la realidad, ¿no? Pero bueno, es raro, quizás está mal puesto ahí o quizás yo estoy malinterpretando algo. La cosa es que la tienen que ver, está muy buena. Y para terminar, esto se hizo largo, pero sabía que iba a ser el bloque más largo, nos preparamos para esto. Ya estamos llegando al pico del programa y ahora vamos a empezar a achatar la curva. No sé qué estoy diciendo, pero bueno, ustedes saben, estamos todo el día escuchando eso, uno se vuelve loco. Alexi es una película que quiero ver, la tengo acá ya la página abierta, no la página de Daniel Loisi, la página de Octubre TV. Es una película de Croacia y les leo lo que dice rápido el catálogo, que tiene sinopsis muy cortitas. Alexi tiene casi 30 años, pero aún está atrapada viviendo en la casa de sus padres. Mientras ignora sus apremiantes responsabilidades e intenta ser fotógrafa, sigue sus impulsos con varios hombres. Me gusta el cine croata. Bueno, puede ser interesante. Me gusta que sea fotógrafa. Me gusta que siga sus impulsos con varios hombres. O sea, me atrapa por muchos lados la película. Overseas, esto escuché a la programadora, a la directora del festival este fin de semana, hablando con un colega, un amigo, Luis Kramer, lo saludamos, el programa Cinefilia, la entrevistó, y ella recomendaba una película que yo no tenía en el radar y ahora sí la tengo. Se llama Overseas, es una película de Bélgica, una coproducción Bélgica-Filipinas, y miren la sinopsis. En un centro de capacitación para el trabajo doméstico, a través de ejercicios de juego de roles, las mujeres se ponen en el lugar del empleado y del empleador. O sea, un centro de capacitación para mujeres que van a ser empleadas domésticas. Esa es la forma de perfeccionarse o de encontrar una profesión que tienen allá. Una peli chilena que no sé por qué no la vi todavía por falta de tiempo, pero fue mi primer impulso, ver Perro Bomba. Perro Bomba con Alfredo Castro, otra vez suena el teléfono, increíble. Cuenta la historia de los inmigrantes de Haití en Chile. Es un tema la inmigración haitiana en Chile y bueno... habla de eso, mire, dicen, Stevens es un joven haitiano con vida simple y estable en Chile, pero llega su mejor amigo de la infancia que lo empuja a golpear a su jefe. La noticia se hace viral y todo cambia. Perro Bomba, así que me imagino que también tiene que ver con el tema de cómo los medios de comunicación fogonean el odio a los inmigrantes. Estoy casi seguro. Y por último, esta sí fue otra recomendación de la directora del festival, Hermanas de los Árboles. Es una película argentina, pero que transcurre en la India. O sea, habla de la situación de las mujeres en la India. Dice la sinopsis: salvar la vida de las niñas plantando 111 árboles es la historia de aquellas mujeres de Rajasthan, en la India, que lograron trabajar fuera del hogar y organizar a otras. Bueno, aparentemente es también algo que habla de algunos modos con los que seguimos tratando a la mujer en algunas culturas, que parecen de otros siglos, pero que no, que siguen sucediendo. ¿Se acuerdan lo que hablamos antes con la película El Maestro? Bueno, vean Hermanas de los Árboles. Ojalá los haya entusiasmado con esto. Ojalá sigan ahí, sé que fue largo, pero bueno, tenía ganas, estoy muy, muy contento con este festival. Construir Cine, lo pueden ver en Octubre TV, y ya les dije, se los repito, no hay Bafisi, pero hay Construir Cine y gratis online. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar el último tema de Fito Páez que tengo para de este disco, La Conquista del Espacio, que es el que más me gustó. Las cosas que me hacen bien, se llama. Está buenísimo. Es el tema con el que finaliza el álbum. Y después de eso, viene Daniel Loisy con una película más que está en este festival, que es Planta Permanente y que yo vi en Mar del Plata. Y obligué a Daniel que la vea. Y también va a ser la crítica de Las Furias. Recuerdan que nosotros hablamos la semana pasada con Tamara Garategui. Bueno, la película finalmente se estrenó en Cinear TV, ahora mismo la pueden ver en Cinear Play, va a estar toda esta semana gratis, así que atentos a eso. Y bueno, vamos a escucharlo a Daniel con esas dos críticas, Planta Permanente y Las Furias. Pero primero, Fito Páez. La guerra no se gana hasta que está todo el enemigo dominado. Todas las cosas estén bien, todas las cosas. ¿Qué pasó en el mundo que se puso tan policía? ¿Qué pasó con la sangre derramada por la libertad? Que se entienda bien que hoy no estoy hablando de los años 70 en Argentina. Imposible casi respirar. No tengo que olvidarme. No tengo que olvidarme de las cosas que me hacen bien. Qué difícil es vivir en un mundo donde están todos ciegos. Sin misterios, poesía, silencios ni sensualidad. Hoy mataron a un pibe en Isidro Casanova de 4 balazos por un telefonito de mierda en una esquina de Dios. Esa familia ya no va a dormir más hasta el fin de sus días. No tengo que olvidar. Otra de las películas que vi es Planta Permanente, de Ezequiel Radusky, que antes había estado en codirección en Los Dueños, su película anterior. Es un director tucumano. Planta Permanente tiene una propuesta bastante interesante. Habla de dos mujeres que, bueno, trabajan en el área de limpieza. Bueno, una es Liliana Juárez, que está realmente estupenda, que inclusive ganó Mejor Actriz en el Festival de Mar del Plata, y la otra es Rosario Flevari. Son dos amigas que, bueno, trabajaron juntas siempre, y bueno, limpiando y bueno, amistad, compañerismo. Un día, viendo las dificultades y las necesidades de esta especie de ministerio que está en La Plata, se les ocurre, viendo que los empleados no tienen un lugar para almorzar, deciden montar un comedor con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, pedir dinero prestado, iniciar todos los trabajos de estructuración de poner un restaurante, ¿eh? Y bueno, y con eso van a ganar unos dineros extras. Cuenta con el apoyo de la supuesta directora, casi política, porque me hace acordar una política que tuvimos hace poco en la provincia de Buenos Aires, Vidal, porque le copia los mismos tonos. Si bien está de acuerdo con esta idea, la directora de este ministerio, de este establecimiento, después cambia de opinión y pone en riesgo todo este restaurante. Y principalmente después estalla conflicto, digamos, entre las amigas, ¿no? Después, a su vez, hay distintas tramas familiares de cada uno de los personajes. Está bastante bien planteada la película, si bien es morosa en el ritmo, tiene un ritmo bastante lento. La película es una buena propuesta, está bien dirigida, está bien actuada y me parece que aborda los temas del capitalismo, aborda ciertos temas del neoliberalismo también, ciertas dificultades de los trabajadores, en este caso las trabajadoras, ¿no? Están muy bien todas las subtramas, digamos, que tienen los personajes. Bueno, Planta Permanente es una película que se puede ver, una película que es interesante, ¿eh? Para mí, tres páginas buenas. Bueno, otra de las películas que vi esta semana fue en Cinear, la nueva película de Tamae Garategui. Como ustedes saben, por el tema de la pandemia, se estrenan las películas que por lo general se estrenaban en El Gomón, se estrenan directamente por TV en el canal de Cinear y creo que después quedan en la plataforma, ¿no? El Gomón ya venía cerrado desde hace tiempo por reformas y estaba bastante complicado el funcionamiento de los estrenos y bueno, y después de la pandemia peor todavía. Así que bueno, la única posibilidad de seguir viendo películas argentinas en estreno es en Cinear. Y bueno, y este último jueves se estrenó una película muy, pero muy, muy interesante de Tamae Garategui, que me gustó mucho. La directora de UPA, una película argentina, UPA 2, El Regreso, bueno, Mujer Lobo. Ahora ataca con todo, yo diría, con la película Las Furias, que me gustó muchísimo. Realmente me parece uno de los mejores estrenos en lo que va del año del cine argentino, ¿eh? Una historia fuerte y actual, ¿no? Porque, bueno, habla del patriarcado machista que está representado por Daniel Arauz en uno de los mejores papeles que lo vi. Realmente está muy, muy impactante lo que hace. Realmente acá es un abusador, un tipo despreciable, un tipo que maltrata a su mujer y a su hija, y realmente es muy fuerte todo lo que sucede en la película, que tiene una violencia muy fuerte, muy, muy fuerte, y el personaje de Daniel Arauz realmente está muy bien. Yo creo que es un actor que sabe manejar muy bien este tipo de personajes. Es por momentos aterrador lo que hace. Insisto, maltrata a su esposa y a su hija, que son sus víctimas, y bueno, la hija trata de zafar, de salir de ese entorno oscuro, y trata de escapar de ese lugar con su con su pareja, que es interpretada por el actor Nicolás Goldsmith, y la hija es Guadalupe Docampo. La directora hace una mezcla de géneros bastante interesante realmente, que fue lo que más me sorprendió. Aparece este género del western, la película de vaqueros, la película de carretera llamada Road Movie, aparece quizás Romeo y Julieta de William Shakespeare y quizás otras obras de teatro de Shakespeare. Ha visto mucho cine, Tamae, y se nota porque esa experiencia, la visión cinematográfica está reflejada en la película, ¿no? Logra una película furiosa, realmente una película que es adrenalina pura. Por momentos hace acordar al cine inclusive de John Ford o a Lo que el viento se llevó, esos cielos rojos, rosas, o en el medio de tormentas. Hace recordar al mejor Leonardo Fabio de Juan Moreira y sobre todo de Nazareno Cruz y El Lobo. Hay, realmente la fotografía es excelente, ¿eh? Realmente está muy bien contada la película por Tamae Garategui, que es una idea de Guadalupe Docampo y Nicolás Goldsmith, los protagonistas, y el guión es de Diego Fleischer. Bueno, una película fuerte, la violencia como muy pocas veces se vio en el cine argentino, el manejo de la música, el manejo de la cámara, los climas realmente impactan, y está muy bien el elenco, ¿no? Daniel Arauz, la pareja protagónica, Susana Varela está muy bien, Juan Palomino, bueno, y el resto de los actores está muy bien también, ¿eh? Yo creo que es una película para ver, una película imperdible, un clásico film argentino, bien argentino. Para mí, excelente. La pueden ver en Cinear Play. Bueno, y llegamos al final del programa, un programa, bueno, cargado de información. Saludos a Carlos y a Jordana, que están sufriendo, armando todo esto, que al final terminé sufriendo yo, casi grabándolo sobre la hora. Nada, un delirio. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Ojalá que eso no se haya notado al aire, porque trabajamos para que eso no suceda. Pero bueno, detrás de cámara pasó de todo. Así que un abrazo ahí a mis amigos de Radio Arinfo y a ustedes, oyentes queridos. Nos encontramos el próximo lunes de nuevo de 15 a 17 por Radio Arinfo. Y recuerden, quédense en casa. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.